tambora, lorito de mi tierra, ruque tambor, la danza sacrificio, pa' un evo, muñanga del espacio, guerrero que triunfó, que cayó. Chorumbo, charabanda, mi tambor.